importa dónde estés, sintonízanos desde cualquier parte del mundo por nuestra web www.radiocayacoa.com. Donaciones, felicitaciones o información, comunícate con nosotros al 809-554-2288 o al 809-554-2488. Radio Cayacoa, 105.1 FM. Tu bienestar es nuestra prioridad. En Cáritas Diocesana de la Altagracia contamos con los mejores especialistas, tecnología de punta y atención personalizada para ti y tu familia. Consultas médicas de medicina interna, general, familiar, cardiología, ginecología, pediatría, odontología, diabetología y psicología, análisis clínicos, sonografías, farmacia y mucho más. Todo esto en un solo lugar. Agenda tu cita hoy mismo y llámanos al 809-554-3631 o visítanos en la calle Gastón Fernando de Ligne. Recuerda, somos Cáritas Diocesana La Altagracia. Cuidamos de ti, cuidamos de tu salud. Recibir tus chelitos es fácil con Yabá. Maneja tu dinero desde una sola app, rápido, eficiente y desde el celular. Yabá, muy fácil y seguro, recibes tus remesas en un segundo. Yabá. Conoce Yabá, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Yabá. Banco Popular, a tu lado siempre. M'ap salye tout frèm ak sèm yo. Se Richard Kave k ap pale avèk nou. Nou tout remè peyi nou e nou vle yon demè myò. Ti moun yo se espwa peyi a. Edikasyon se fiti ti moun yo. Rentre l'ekòl la prive, pa gen chita, fòk ti moun yo retounen l'ekòl. Ha, nou tande, nou menm k ap viv pa bò isi. Se le fami nou ak zami nou ki nan peyi etranje kounya. Si yo se nan Uni Transfer pou yo voye kòb la pou. Ou bien, yo kapab ale nan yon nan biro sa yo. Global Transfer, Ria Envia, Caribe Express e La Triye. Si yo mande pou Uni Transfer, ou menm tou ki abite resevwa transfer l'ajan nan Monigram, ou ka pase kounya nan yon nan biro Uni Transfer yo, ou bien kay ajan otorize ki pi priyo la pou pran transfer l'ajan. Jan yo voye la, se konsa Uni Transfer ap ba oul. Uni Transfer bla ekòl tout patou an Ayiti. Pa bliye non, transfer Monigram ou, se nan biro Uni Transfer ou bien kay ajan otorize Uni Transfer ki pi priyo la pou al pran. Uni Transfer, se ou. Wow. Que caigan las barreras. Vamos a ver. Ande conmigo. Yo tengo cosas. Vespertino Radio y Televisión, haciendo historia con transmisiones en vivo desde toda la provincia La Altagracia. Durante el tiempo hemos demostrado que no tenemos fronteras y que seguiremos llegando a cada rincón del mundo. Vespertino Radio y Televisión. Cuando el sol empieza a bajar, las voces del pueblo comienzan a hablar. Ves el aire y en cada rincón llega la noticia, llega la emoción. Un panel de ideas sin parcialidad, donde cada historia se dice sin más. Local y sincero, siempre con visión, informar es nuestra misión. Vespertino, líder de la tarde, luz en el camino, verdad que arde. Vespertino, la voz que se escucha, de cinco en adelante la razón es tuya. Las redes conectan, el mundo nos ve, cada comentario nos hace crecer. Manuel Aníbal con gran producción, comunicar con el corazón. Hoy no hay sombra, no hay duda, solo información que ayuda. La Altagracia nos prefiere, Vespertino siempre crece. Vespertino, líder de la tarde, luz en el camino, verdad que arde. Vespertino, la voz que se escucha, de cinco en adelante la razón es tuya. Hoy no hay sombra, no hay duda.